Nuestra localidad siempre ha contado con un elevado número de alumnos que cada año promocionan y deciden ampliar su formación académica en el exterior, ya sean a través de estudios en ciclos formativos o enseñanzas universitarias, acuden cada año a su lugar de estudios para seguir ampliando esa formación. Sirva como medidor el número de estudiantes que se presentan a selectividad, por ejemplo, cada año. Y concretamos con un inciso. Según los últimos datos publicados en el INE, correspondientes al año 2022, Ubrique tenía censado una población de jóvenes de 18 años de 165 jóvenes. Ese mismo año, ese 2022, se presentaban a selectividad como estudiantes de centros ubriqueños 123 alumnos y alumnas. Es, por tanto, un porcentaje bastante elevado. De una forma u otra, son muchos los jóvenes ubriqueños que, por razones de estudios, deben salir de casa y poner kilómetros por medio, haciendo vida, en la mayoría de los casos, en ciudades donde el ritmo y el trasiego diario poco tienen que ver con lo que están acostumbrados y afrontando además también el desarraigo del que hasta ahora había sido su lugar en el mundo. Este es quizás el mayor reto que debe afrontar un estudiante ubriqueño, que tiene mucho más que ver con la madurez que con el éxito académico. Aspectos que, por cierto, al final pues van acompañados, sin duda. En este aprendizaje de vida están ahora muchos jóvenes de la localidad y sus progenitores, que comienzan a percibir lo que se conoce como el síndrome del nido vacío. Hoy estrenamos la temporada de colaboraciones con el IES Las Cumbres, planteando a debate esta cuestión, conociendo las inquietudes y miedos que comparten muchos ubriqueños ante el inicio de esta nueva etapa. Para ello nos acompaña la profesora de Lengua y Literatura del IES Las Cumbres, Beatriz Ortega. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días todavía, no pasamos de las 12. También está con nosotros Alejandra Sánchez. Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Hinojo, buenas tardes. Buenas tardes. Juan González. Hola, buenas. Buenas tardes. Y Hugo Maestre, buenas tardes. Hola. Bueno, pues con los cuatro vamos nosotros a conocer esas inquietudes que tienen sobre lo que va a ser su futuro cuando decidan continuar su formación académica fuera de Ubrique. Es el tema, Beatriz, que se ha seleccionado para trabajar y para inaugurar este primer ciclo, esta temporada de ciclos de tertulia, de debates que vamos a mantener nosotros con el alumnado, ¿no?, de este centro educativo. Y que, bueno, pues un año más colabora con esta casa. ¿Cómo ha comenzado ese arranque de colaboraciones y cómo ha comenzado también el curso en general, cuando llevamos prácticamente un mes, ¿no?, desde que comenzó? Pues en primer lugar quiero daros las gracias por ofrecernos vuestro espacio. Tenemos un alumnado que cada vez se contagia más, que entre ellos se van escuchando y ya nos piden en clase cuándo nos va a tocar ir a nosotros. Entonces veo que trasladamos la ilusión que ellos llevan cuando vuelven al instituto, esa ilusión, y se la cuentan a los compañeros, y ya tenemos una lista de espera de alumnado que quiere venir y participar en la radio local. Y eso es muy bonito, bonito para mí como profesora, para el departamento de lengua, que trabaja duro en este tema, y ellos, que tienen mucho mérito porque lo hacen en horas extra, porque ellos trabajan la asignatura y aparte del tema, de los contenidos que estamos impartiendo, se están preparando el tema que han elegido. Bueno, el departamento reparte los temas pues según las inquietudes del alumnado. Cuando hemos empezado este curso, ellos tenían en mente, ay, Dios mío, que ya mismo nos vamos, ay, por favor, que los compañeros están diciendo que nos toca irnos de aquí, del pueblo, y otros con muchas ganas, que tengo muchas ganas de dejar este pueblo y de marcharme ya. Y dije, pues mira, este es un tema como para llevarlo a la radio y que hablen. Tienen compañeros que han abandonado los estudios y les dije que bueno, que a ver si tenían voz para ayudar a esa gente que abandona y que luego yo sé que se va a sentir mal. Que desde aquí pues se lancen esa ayudita, los motiven, y es un tema que van a tratar también. Y el comienzo de curso pues siempre es complicado porque tenemos mucho papeleo, burocracia, además de conocer yo no sé a cuánta gente nueva. Claro. Pero también es un trabajo muy bonito, una profesión muy bonita, y eso, lo nuevo, ilusiona y motiva. Claro, porque ellos son de primero de bachillerato, tanto de arte como del tecnológico, los que nos acompañan hoy aquí en este encuentro, acaban de salir de cuarto de ESO y habrá muchos compañeros, como tú decías, que no han querido continuar con los estudios, ya se acabó la etapa obligatoria de educación y, bueno, pues sí que eso también se nota, ¿no? Quizá. Claro, yo les digo siempre que muchas veces se presentan problemas, pero que el problema no es el problema, es la actitud ante el problema. Tienen que ser fuertes, resilientes, que hoy van a mencionar ese concepto, y tienen que seguir adelante porque de esa manera van a conseguir una vida de la que van a estar orgullosos. Entonces tienen que trabajar y luchar por sus sueños. Y bueno, pues todo eso lo van a comentar ellos para conseguir que el grupo en el que están los van a oír. Y eso les va a servir para seguir apostando, estudiando, esforzándose para sacar y conseguir lo que quieren en un futuro. Claro. Una de las claves de este espacio es precisamente ese hecho, no solo el que los jóvenes traten algunos temas en profundidad o menos en profundidad, aborden ciertas temáticas que puedan ser de actualidad o no, sino el que nos permite conocer y testar la realidad tal y como la perciben ellos y saber sus opiniones, conocer además también sus pensamientos sobre pues, determinadas situaciones que les afecta además directamente, ¿no? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿A qué dedican ese tiempo libre? ¿Cuáles son sus inquietudes? Pues eso nos lo van a trasladar a través de este ciclo de encuentros y una de esas inquietudes, Alejandra, es ¿qué pasa cuando nos marchemos a estudiar fuera? Nos decía antes Beatriz que cuando realizabais esa tormenta de ideas sobre a ver cuáles son los temas que vamos a abordar ahora, surgió ese tema porque era una de las cuestiones que sin duda os preocupaban, ¿no? Bueno, sí, nosotros hemos escogido este tema porque, como ya he comentado, estamos en primero bachillerato y dentro de poco llegará el día en el que nos tengamos que ir del pueblo para seguir con nuestros estudios, ya sea por grados o universidades, pero tenemos que irnos de aquí. Al principio da un poquillo de miedo, pero es normal, nosotros conocemos gente que está ya en niveles superiores y ha pasado lo que conocemos como la crisis de bachillerato, la textofobia, que es el miedo o ansiedad excesiva e irracional ante los exámenes, pruebas o evaluaciones. ¿Cómo se llama eso? Textofobia. Textofobia, yo creo que eso lo tenemos siempre todos, ¿eh? Un poquillo. Sí, sí, sí. Y aunque parezca que esto no se supera, sí se hace y no hay que tenerle miedo a nada, hay que tener mucha motivación y no hay que tenerle miedo al rechazo. El miedo es la emoción natural que surge ante una amenaza real o imaginaria y tiene como objetivo protegernos del peligro. Yo pienso que el miedo es más lo que pensamos que lo que realmente nos sucede, así que por lo tanto hay que tenerle ganas a la vida y seguir adelante sin tener en cuenta los problemas que surjan. Otro miedo también es la agorafobia, que es un trastorno de ansiedad que implica un miedo intenso a estar en lugares o situaciones donde es difícil escapar o donde no se podría recibir ayuda. Nosotros hemos venido aquí a hablar sobre este tema, ya que hay gente que se desmotiva, y hemos venido a decirle que hay que tener mucha motivación, mucha constancia y hay que seguir adelante, nos tenemos que animar mutuamente entre nosotros. Y aunque a veces algunos maestros nos hablen mucho sobre selectividad, a veces nos suelen generar cierto miedo y presión, pero es algo normal y nos tenemos que enfrentar con el paso del tiempo. Claro, que bueno, pues alcanzar también esa madurez, ¿no?, que te permite no quedarte atrás ante los problemas, ante las dificultades y bueno, pues seguir adelante, ¿no?, y seguir avanzando. Cuando nos marchamos fuera, dejamos el pueblo y nos marchamos a vivir a la ciudad, hay todo un mundo nuevo, ¿no? Hay una serie de ventajas y también de inconvenientes que nos aporta el marcharnos fuera de nuestra localidad. De eso nos va a hablar precisamente Alberto, ¿no? Las ventajas y los inconvenientes que tiene irse de Ubrique y vivir para estudiar en una ciudad, en una gran ciudad. Bueno, yo soy Alberto y también hemos leído este tema porque leímos una noticia que dijo que vivir en Ubrique era aburrido y éramos infelices. Y también porque muchos compañeros nos dicen que tienen muchas ganas de irse. Y ahora vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de vivir en un pueblo y una ciudad. Las ventajas de vivir en un pueblo son que hay mucha más tranquilidad que en las ciudades, porque nos conocemos entre todos. Lo tenemos todo más cerca, las tiendas, los amigos, la familia. Es más barato que la ciudad. Tenemos mejor calidad de aire, porque estamos entre dos parques naturales, el de Grazalema y los Arcos Nocales. Tenemos más seguridad, más productos locales y frescos, propios de nuestras tierras. Y las viviendas son más baratas, por eso a veces nos cuesta irnos. Pero también tiene algunas desventajas, como hay menos tiendas y supermercados que en las ciudades, menos puestos de trabajo, menos servicios como la salud y la educación, menos privacidad, porque todo el mundo se entera de todo, más dependencia para coger coches, para ir a comprar, para ir a los hospitales, más problemas de internet, menos entretenimiento y menos lugares para ir. En conclusión, todos los sitios tienen ventaja y desventaja, pero no debemos tener miedo a viajar fuera de nuestra casa, nuestra familia o nuestro pueblo, porque viviremos experiencias y momentos inolvidables. Claro, hay que mantener el equilibrio también, ¿no? Y dependiendo de las etapas de la vida de uno, pues a lo mejor busca vivir, pesan más las ventajas de un sitio que el del otro, y elegimos, ¿no? En vuestra etapa ahora, que está por llegar, pues va a pesar más las ventajas de una ciudad, porque es donde está la formación que vosotros queréis recibir. Así que, bueno, pues no queda otra, ¿no? Y has aludido, que voy a hacer aquí una pequeña paradita, porque es que además es un tema súper bueno, has aludido a una noticia que publicó el Diario de Cádiz recientemente, que decía que este es el pueblo menos feliz de la provincia de Cádiz. Decía que éramos nosotros, que era Ubrique, el pueblo menos feliz de la provincia de Cádiz. Y yo estoy totalmente en contra. ¿Vosotros habéis leído la noticia? ¿Habéis tenido oportunidad? ¿La conocéis? ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo con esto que dice aquí el Diario de Cádiz? Yo no estoy de acuerdo, porque todos los sitios tienen cosas buenas y malas. Pero no somos infelices. Claro, eso os ha hecho, precisamente esa información, reflexionar y ver lo que tiene de positivo Ubrique, ¿verdad? También, y de negativo a la hora de compararlo. Bueno, venga, vamos a avanzar. Alejandra, vamos a hablar contigo del Día del Cambio, ¿no? En la vida de un universitario, ¿qué es lo que supone? ¿Qué es lo que tienes que afrontar? ¿Cómo os tenéis que preparar el día en el que decidáis, bueno, pues dejar casa, dejar vuestro hogar, y enfrentaros ahora a algo totalmente desconocido porque es nuevo, no lo habéis vivido nununca? Vamos a hablar de ello. Pues nosotros para este punto hemos entrevistado a muchos familiares y amigos, los cuales ya están estudiando fuera debido a que tienen que seguir para su futuro, y recogiendo los datos hemos llegado a una conclusión de que al principio todo es más difícil, tienes que tener mucha constancia para poder terminarlo. Los primeros días son los más duros porque te alejas de tu familia, sientes que te falta algo. Pero tú con el tiempo te das cuenta de que tienes que seguir adelante porque es tu futuro el que está en tus manos. Hay que tener mucha resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para afrontar, superar y adaptarse positivamente a situaciones difíciles, adversas o traumáticas, saliendo fortalecido de ello. Hay que tener mucha constancia y mucha resiliencia para poder seguir y terminar nuestros estudios, que con tanto esfuerzo hemos conseguido llegar hasta ahí, ya que no es fácil, y nuestros padres también hacen esfuerzo para que nosotros podamos conseguir estar ahí. No tenemos que rendirnos nunca para poder trabajar en un futuro lo que nos gusta, porque si tú en un futuro te encuentras algún compañero que ha estado contigo en la carrera y tú en su momento la abandonaste, tú te encontrarás a esa persona trabajando de lo que era tu sueño y tú estás trabajando en algo que no te gusta por el simple hecho de haber abandonado cuando debías de haberlo terminado. Trabajar es lo que te gusta para no tener que trabajar nunca. Merece la pena pasarlo más para trabajar en un futuro en lo que te gusta y tener un futuro mejor y poder seguir adelante. Claro. Esa es una perspectiva. Luego también está el hecho de adquirir conocimiento por adquirirlo, porque es importante, ¿no? Porque eso no está de más. El aprender y el formarte académicamente en un nivel superior, eso no te lo va a quitar nadie. Independientemente de que el día de mañana vayas a ejercer la profesión para lo que has estudiado o no. Pero eso que tú sabes, ese conocimiento, ya lo tienes. Y eso es bonito también, ¿no? O sea, que también esa perspectiva hay que plantearla, ¿no? Por lo menos ser consciente de ella. Con Juan vamos a conocer un poco por qué se tiene ese miedo a la universidad, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que es salir de lo conocido, de nuestra zona de confort. Exacto. Yo, para empezar, voy a hablar sobre la zona de confort, que es el estado psicológico en el que una persona se siente segura y cómoda a realizar actividades rutinarias y familiares, evitando así la ansiedad que conllevan los nuevos retos o cambios. Bueno, yo pienso que es más lo que pensamos que la realidad. Yo, por ejemplo, mi zona de confort es llegar al instituto, estar con mis amigos, después llegar a la hora de comer a casa, estarme un rato charlando con mi madre y jugar fútbol, que es lo que me gusta a mí. Para mí, esa es mi zona de confort. Cada uno tiene la suya, pero que no es malo salir de ella de vez en cuando. Bueno, también quiero recomendar a una psiquiatra llamada Rojas Estapé, que hace conferencias y es autora de varios libros, que trata sobre la mente, las emociones y el bienestar personal. Recomiendo mucho que os miréis alguna de sus charlas o leáis alguno de sus libros, como por ejemplo, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Este trata sobre el punto de vista científico, psicológico y humano. La autora nos ofrece una reflexión profunda, dando consejos útiles para que nos vaya mejor. Os voy a dar ahora algunos motivos por los cuales podemos tener miedo a ir a la universidad. El miedo social. Podemos tener miedo a socializar con los compañeros. Muchos de nosotros, cuando nos vayamos, preferiríamos residencia antes que piso, ya que tenemos un trato más cercano, ya que nos hacen de comer, nos hacen las camas, nos limpian los cuartos, pero por otra parte es mucho más costoso. La inseguridad. Podemos tener inseguridad al comprender las nuevas dinámicas que en el instituto son diferentes a las que podemos tener en la universidad. Y, por ejemplo, también los horarios, ya que podemos tener turnos partidos o horarios por la tarde. Y los profesores. Los profesores son mucho más amistosos y más cercanos En el instituto. En el instituto, ya que en la universidad hay muchos más alumnos. Bueno, otra razón es sentirse incapaz de sacar los resultados esperados, ya que tenemos asignaturas nuevas que no habíamos dado antes y depende del grado o la carrera que escojamos van a ser más específicas. Y para mí lo más importante es la familia. Podemos echar de menos a nuestra familia y al trato que recibimos de ellos. Claro, porque todo esto que has estado relatando anteriormente se puede superar. Es cuestión de adaptarse. Pero claro, la familia no está contigo todos los días como si está aquí, como en casa y en el instituto. Entonces, eso sí que se echan falta. Eso se echan falta, claro que sí. Bueno, Hugo, con Hugo vamos a hablar sobre consejos que podemos tener en cuenta para evitar precisamente ese miedo al cambio y ese desarraigo que por fuerza mayor vamos a tener cuando nos marchamos de casa para estudiar. Venga, una carta abierta a la sociedad y a las familias. Bueno, yo soy Hugo y nosotros hemos hecho una carta de reflexión para los papás, mamás, profes y para la sociedad, para que no nos den miedo al cambio, a la universidad. Muchas veces nuestros padres y madres son sobreprotectores, o sea que nos cuidan demasiado impidiendo desarrollar nuestra propia autonomía y también impidiendo enfrentarnos a riesgos o problemas. Primero de todo, gracias por todo, ya que sabemos que vuestro papel no es fácil y lo hacéis con cariño y amor, pero esto no nos ayuda. Papá, mamá, no nos protejáis tanto porque después no sabemos valernos por nosotros mismos. Aquí en el grupo hemos contado varias anécdotas, como por ejemplo mi compañera Alejandra, que hizo filetes sin aceite, o yo, que hice fideos para todo el vecindario. Profe, no hace falta que estéis encima nuestra en un trabajo o día antes de un examen. También cuando vamos a excursiones y sobre todo cuando vamos al extranjero, que es cuando más está encima nuestra, incluso en las horas de sueño. En cuanto a la sociedad, no insistáis tanto en protegernos para evitar cualquier tipo de fracaso o libertad. Eso puede hacer que nos cueste más tomar decisiones o enfrentarnos a situaciones nuevas. Es completamente normal sentir miedo o ansiedad ante situaciones nuevas o desconocidas. Esto puede generar temor debido a la incertidumbre y la sensación de estar fuera de nuestra zona de confort. Es importante entender que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido y que enfrentarlo puede ser una oportunidad para crecer y aprender. La sobreprotección, aunque es motivada por el amor, nos impide desarrollar autonomía, resiliencia y confianza en nosotros mismos, creando adultos indecisos y con baja tolerancia a la frustración. Ahora voy a decir unas reflexiones para padres y tutores para que, en vez de sobreproteger, pues nos ayuden. Nos está regañando mucho, ¿no? Ahí nos da un repasito. Dime, Hugo. Diferenciar entre proteger y sobreproteger. Proteger es una cosa y sobreproteger es otra. Sobreproteger es excesivo y nos impide hacer cosas por nosotros mismos. Permitir el error. Nadie aprende en cabeza ajena. Dejarnos equivocarnos. Así aprenderemos de nuestros propios errores. Fomentar la autonomía. Dejarnos hacer las cosas nosotros mismos antes de que ustedes nos ayudéis, para ver si somos capaces de hacerlo nosotros solos. Enseñar a gestionar las emociones. En este punto me gustaría mencionar una película del revés 2, ya que nos enseña a manejar nuestras emociones desde chiquitito. Ceder el control para empoderar. Dejarnos un margen de acción, ya que en el futuro nos permitiría enfrentarnos a nuevos retos. Construir un equipo de apoyo. Los padres y los profesores deben de ponerse en contacto para que nos ayuden en casa y en el instituto en vez de sobreprotegernos tanto. Hay distintos casos en los que nuestros propios padres se han dado cuenta de esto. Por ejemplo, leí en una página web en la que una madre hablaba con una psicóloga contándole varias experiencias que tuvo con su hija. Como por ejemplo, que ella le pedía a su hija que fuera a comprar a la tienda que estaba al lado de su casa y ella le dijo que no, que se cansaba mucho. O por ejemplo, le pidió también que pidiera una pizza y cuando llegó a su casa pues la pizza no estaba. Entonces claro, la madre le preguntó y le dijo que le daba vergüenza hablar con el repartidor. Y esto es lo que pasa con la sobreprotección. Me gustaría recomendar esta charla sobre proteger a los niños y desprotegerlos, que es de Eva Millet, que habla sobre este tema y nos ayuda a aprender un poco más de él. También me gustaría recomendar una película, Mi año en Oxford, que trata sobre una muchacha que se va a estudiar de Estados Unidos a Oxford, en Reino Unido, cuando termina la carrera, pues se quiere volver, pero encuentra varias razones por las que quedarse. Venga, pues hay esa carta abierta, ¿no?, para evitar esa sobreprotección a los jóvenes, a los menores, que después, bueno, pues hace que los jóvenes no sean capaces de valerse por sí mismos, ¿no?, a la hora de afrontar la, bueno, pues la vida, prácticamente. Has hecho recomendaciones de libros, de películas. No sé si tus compañeros también nos van a ofrecer pues esas sugerencias de libros y películas sobre el tema. Por ejemplo, Alejandra. Yo quiero sugerir un libro que se titula El árbol de la ciencia. Este libro lo tenemos que leer para selectividad. Está escrito por Pío Baroja y cuenta la vida de Andrés Hurtado, que quiere ser médico y él deja el pueblo para ir a la ciudad, pero lo pasa muy mal ya que nada le sale como él esperaba y todo es muy diferente. ¿Quién más me recomienda algo? Yo quiero decir una frase, que es que no tengas miedo nunca a viajar fuera de tu casa o de tu entorno, porque vas a vivir momentos únicos. ¿Y? Y que nunca tiremos la toalla, que es muy importante porque después nuestros sueños, a lo mejor en algún futuro, no lo vamos a poder cumplir como tenemos la oportunidad ahora. Bueno, decíais antes que cuando bueno, pues se decide, ¿no?, irse fuera a estudiar, muchos optan por residencia en vez de por piso de compañeros, para que toda la parte doméstica esté ya solucionada. ¿Vosotros qué pensáis de eso? ¿Cómo defendéis con lo doméstico? Venga, por ejemplo, Alejandra. Yo pienso que lo suyo sería irte a una casa, ya sea con tus amigos de tu pueblo o con gente que conozcas, porque tienes que aprender a valerte por ti mismo, saber hacer las cosas, tienes que equivocarte para poder hacerlas bien, si no, nunca lo vas a aprender. Y si tú te vas a una residencia, ya te lo dan todo eso y es como, después cuando te vayas a vivir sola de verdad, ¿qué vas a hacer? No vas a saber hacer nada. ¿Qué opináis los demás? Sí, eso, lo que ha dicho, que está mejor porque, aparte, si estás en un piso con tus amigos y eso, vas a hacer más compañía, puede que te ayuden también con los estudios, y yo lo veo mejor que la residencia, la verdad. Claro, os permite además ser más maduro, ¿no?, porque estáis asumiendo responsabilidades de adultos, la parte doméstica que a lo mejor, bueno, yo entiendo que en casa también la realizáis, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Con la boca pequeña, ¿no? Ayudamos. Porque en casa, bueno, pues se hace la compra, la comida, se lava, se limpia, ¿no? Esas cosas también, pues, asumirla de manera independiente cuando uno se va a vivir fuera es una obligación también para y os ayuda, ¿no?, a madurar y a, bueno, pues comprender cómo es la vida de adulto. Luego están los servicios de la ciudad. Porque decíamos antes, las ventajas y los inconvenientes, ¿no?, cuando hablábamos. Una de las grandes ventajas que tiene vivir en una ciudad es que tiene muchísimo servicio que aquí no tenemos. Pues está, no sé, cine, teatro, espectáculos, musicales, de todo tipo, ¿no?, de toda índole y de gran repercusión. Todo esto puede ser una ventaja porque tenemos toda esa oferta para poder disfrutarla, pero también un inconveniente porque supone una distracción. ¿Cómo lo veis vosotros, esa ventaja de todo lo que nos ofrece una ciudad? Hombre, yo veo mejor vivir en una ciudad, ya que para nosotros los jóvenes hay más opciones, podemos salir a hacer más cosas que, por ejemplo, aquí en Ubrique, que aquí en Ubrique pues hay poco que hacer, la verdad. La oferta, ¿no?, es mayor. Exacto. ¿Y los demás qué pensáis? Nada, yo pienso, parece a mi compañero, que aquí en Ubrique tenemos pocas cosas que hacer y yo pienso que yéndonos a una ciudad más grande podemos hacer más cosas, conocer más gente. Claro. Bueno, todos queréis estudiar fuera, sí. Todos queréis ampliar vuestra formación cuando terminéis el bachillerato, cuando concluyáis estáis ahora primero, os queda el año que viene segundo bachillerato, que suele ser más duro, ¿no?, porque viene la selectividad detrás. Y hasta que no la quiten, pues se tiene que seguir haciendo para poder acceder a la formación universitaria. Y luego llegará el momento de marcharos de casa y afrontar pues todo esto para lo que vosotros habéis estado trabajando. ¿Creéis que estáis preparados para dar ese pasito? ¿Os veis ahí? ¿Os visualizáis? Sí. Yo creo que estoy preparado. Sí, ¿no? Lo que pasa es que tengo que poner un poquito más de empeño y de disciplina, pero por lo demás creo que soy capaz de hacerlo. De marcharos solo, de, bueno, afrontar además también todo. El otro día veíamos a través de las redes sociales, que ahora todo se da a conocer a través de las redes sociales, lo que yo pensaba que era un meme, pero no era un meme, era una realidad, y es que habían colocado un cartel en la Universidad de Granada, en uno de los departamentos, habían colocado un cartel en el que decían que no se atendía a los padres de los alumnos y alumnas, porque los alumnos son mayores de edad y las relaciones entre profesor y alumno pues es con el alumno, no con los padres. Me pareció simpático y lo saco aquí a colación para que, porque creo que tiene mucho que ver, ¿no? Cuando hablaba Hugo de esa sobreprotección de los padres, ¿hasta qué punto los padres van a hablar con un profesor de universidad sobre algo académico que repercute en su hijo o su hija, ¿no? ¿Qué os parece esa anécdota? Que no es una anécdota, que es una realidad, que el cartel ha salido. Hombre, la verdad es que esto a mí me parece un poco excesivo, ya que los padres hay veces que son sobreprotectores y hay veces que te ayudan. Ya que vayan a la universidad a hablar con los profesores porque tú no eres capaz, pues me parece un poco excesivo, la verdad. ¿Consideréis vosotros que estáis sobreprotegidos? No. Yo pienso que no. Yo la verdad que no. Que a mí me gusta hacer bastantes cosas y mientras le pida permiso a mi madre y ella lo considere que está bien, perfecto. ¿Qué tenéis pensado estudiar y dónde? ¿Lo sabéis o esto todavía tenéis dudas? ¿O tenéis las ideas claras ya, en primero de bachillerato? Sí, todo claro. Venga, ¿qué compartirlo con nosotros o no? Pues a mí me gustaría hacer un grado superior de deporte en Cádiz. Y yo estoy igual. ¿También? Sí. A mí me gustaría estudiar un doble grado de ingeniería informática y matemática en Granada, aunque la nota está un poco alta, así que me tendré que esforzar y dar lo mejor de mí. Y yo todavía no sé lo que voy a hacer. Estamos pensando, ¿verdad? Todavía hay tiempo. Sí. Bueno, en cualquier caso, los cuatro sí que queréis iros a estudiar fuera y continuar, ¿no?, con vuestra formación académica para bueno, pues ampliarla y que sea además también vuestro futuro profesional, que a veces no tiene por qué, pero uno sabe uno lo que nos va a deparar la vida. Pero sí, esa es la idea, ¿no? Sí. Evidentemente. Por se ahora, claro. ¿Qué pautas para aquellas personas, por ejemplo, como decía antes Beatriz, que hayan abandonado los estudios, que bueno, pues hayan decidido dedicarse a otras cosas, a otros menesteres? ¿Qué le diríais vosotros, si os están escuchando ahora mismo? Aquellos compañeros que en cuarto de ESO dijeron, bueno, pues ya se terminó aquí mi etapa formativa y mi etapa educativa. Yo pienso que tienen que seguir con sus estudios porque es su futuro y con cuarto de ESO hoy en día pocos trabajos y pocas opciones tienes de trabajar, así que tienes que seguir para poder tener un futuro decente y poder comer, básicamente. ¿Y los demás? Pues yo opino lo mismo que mi compañera. Pienso que todo el mundo debe de seguir su formación, ya que aunque no quieras estudiar lo que no quieras estudiar, te puede ayudar mucho a la hora de encontrar trabajo, tener un poco de cultura, no sé. Yo pienso lo mismo también, porque después cuando sean más grandes se van a dar cuenta y ya le va a costar más volver para atrás, a volver a estudiar y todo. Es mejor retomar los estudios a tiempo que después cuando estás trabajando y eso, si quieres estudiar, te va a costar mucho más que si lo haces ahora. ¿Por qué creéis vosotros que abandonan los estudios cuando ya termina la obligatoria? ¿Por qué creéis? Porque ahora mismo hasta cuarto de ESO a lo mejor pueden estar estudiando cosas que no les gusta. Y entonces ya dicen, para seguir estudiando algo que no me gusta, pues paso y me quito. Pero a lo mejor, si a ellos les gusta, por ejemplo, pintar o algo tecnológico, se pueden meter en estos bachilleratos, que es algo que te gusta y te motiva a hacer cada día. Si tú estás haciendo algo que no te gusta, pues obviamente no vas a tener motivación. O también muchas veces se cansan y deciden dejar los estudios porque no pueden más. En plan, dicen que no les gusta, no hacen nada y prefieren estar trabajando antes que estar estudiando o haciendo otras cosas. ¿Creéis que la salida laboral, que a lo mejor aquí en Ubrique es una posibilidad y además está al alcance de la mano de muchos, también algo que influye a la hora de que, bueno, pues abandonen los estudios? Sí, porque aquí con la marroquinería, las fábricas, pues muchos zagales, muchos que terminan la ESO, pues deciden salirse de la ESO y meterse en una fábrica, los contratan y pues están trabajando, pero yo eso lo veo como un desperdicio. Bueno, Vosotros, como decíamos, también en primero de bachillerato, el año que viene ya pues finalizaréis aquí en Ubrique los estudios y os marcharéis fuera. ¿Qué os dicen, por ejemplo, si tenéis amigos o conocidos o vuestras propias familias, ¿no? Que hayan estado en la misma situación que vais a estar vosotros el año que viene? ¿Qué os dicen? ¿Qué os cuentan? Que la mejor vida es la de estudiante. ¿Qué más? ¿Qué más? Que tenemos que vivir la vida, que estudiando es de la mejor manera que vamos a estar, que conocemos a muchísima gente, nosotros tenemos la posibilidad de la tecnología, podemos hacer videollamadas, estemos donde estemos, con quien estemos, y podemos ver a la persona. Antiguamente no, antiguamente mis padres cuando estudiaban se tenían que bajar a una cabina, hablar con sus padres y echaban una hora en la cola para hablar solo 5 minutos. No había teléfonos móviles entonces, no. Y tampoco había posibilidades económicas como para viajar tanto, ¿no? ¿Y los demás compañeros quieren decir algo? Nada, mi madre, por ejemplo, quiere que me vaya afuera a estudiar porque piensa que va a ser bueno para mí, pero a la vez no, porque dice que me va a echar mucho de menos, pero hombre, tendré que irme afuera, conocer mucha gente, estudiar mucho también, y para sacar lo que quiero sacar. Claro, es que estamos abordándolo de la perspectiva de ellos, de los jóvenes que se van a estudiar fuera, todas sus inquietudes, todas sus inseguridades, ¿no? El desarraigo que pueden tener cuando se vayan de Ubrique, pero aquí se queda la familia, y la familia se queda también con esa inquietud, ¿no? Ese síndrome del nido vacío que decía yo antes, han marchado y nos hemos quedado en casa sin nuestro hijo o hija, ¿no? Y eso también influye, ¿no? A la hora de abordarlo. Bueno, pues ¿qué más podemos decir sobre el tema que hemos estado tratando hoy? ¿Queréis aportar algo más antes de marcharnos? Que irte fuera no significa alejarte de tu pueblo, sino que significa crecer para volver con más experiencia y más conocimiento. Claro que sí. Beatriz, ¿qué te parece? ¿Cómo han estado? Ellos han estado muy talentositos, han sido prudentes, porque algunos comentarios han medido ahí a ver qué digo, eran papás y profes, y han tenido cuidadito pues de no liarla. Bueno, pero eso también supone madurez, ¿no? Madurez. Saber lo que uno puede y lo que no puede decir. Eso, ya está. Los papás a veces que somos quitanieves y estamos ahí protegiéndolos, los profes también protegiéndolos un poco, pues ya lo conocemos de muchos cursos. Y bueno, es una fina línea que cruzamos entre el amor que tenemos, pero la sobreprotección, que hay que tener cuidado de no sobreprotegerlo, porque ya mismo eso, les toca marcharse y dejar el pueblo. Pero bueno, que no es el sitio, no es donde estén, sino cómo vivan ellos, cómo lo enfoquen en que tienen que seguir luchando, estudiando. Lo tienen ellos muy claro, este grupito, que se lo trasladen a los demás, porque tienen que crear una vida de la que tienen que estar muy orgullosos. Exacto, oye, pues perfecto esa conclusión, Beatriz, que acaba de decir, así que aquí nos vamos a quedar. Poco más puedo aportar yo después de eso, así que aquí nos vamos a quedar agradeciendo a Beatriz Ortega y a todos los compañeros de Líder Las Cumbres, y en particular a Alejandra, a Alberto, a Juan y a Hugo, que son los que han participado hoy en este tiempo de debate y de tertulia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.